son enteros, pasa, por loco, nada que ver, po. Pero igual, obviamente, difundimos lo que comparten los otros medios, por compas, así que eso. Y sonamos también en diferentes radios cómplices de la contra, Babilónica. Y junto con eso también a través del streaming, el canal de streaming más famoso de ahora, porque es Spotify, que tenemos un canal de Spotify, donde nos pueden escuchar en formato podcast. De hecho, ya subimos un tráiler, ya que de repente Spotify te dice, oye, sería bueno que suba un tráiler para que, no sé, pues para que te sirva como promoción y todo el tema. Y nosotros le hicimos caso, pues, nos colgamos y le mandamos un tráiler en la cual explicamos un poquitito la función del programa. Ya, así que para que lo puedan escuchar, ahí está en Spotify también, compas. Así que lo pueden escuchar ahí el tráiler. En el momento que ingresan al canal de Spotify, van a ver el tráiler, pues. Así que queda un pequeño audio donde se explica, es como un minuto más o menos, donde se explica un poco en qué consiste el programa. Ya, así que eso, pues, no es más que eso. Así que eso, les agradecemos justamente a todos los compas que nos escuchan a través del canal de Spotify. Estuvimos viendo las estadísticas y son buenas, bueno, son buenas, a nosotros nos agrada eso. Nos agrada también que nos escuchen donde quiera, pues, donde quieran escucharnos. Estamos en iVox.com, también estamos en archive.org. Y obviamente sonando a través de los medios libres de comunicación. Las diferentes radios cómplices, po, como nosotros le llamamos. Oye, el temita que escuchamos, que es un poquitito largo, dura como 8 minutos y algo, ya de Babilonia. Lo teníamos en carpeta de la semana pasada, ya que lo íbamos a tocar justamente en el momento que estábamos hablando de la compa Nati, una compañera anarquista y artesana argentina que fue, entre comillas, suicidada en una comisaría, ya que estuvimos comentando eso la semana pasada. Pero lo teníamos en carpeta, así que importantísimo, como siempre decimos, poder tocar eso para que no quede ahí en la carpeta. Como siempre, la idea es justamente poder tocarlo. Y escuchamos Abuso de Poder, de un disco del año 2016 llamado La Poe. Ya así con Gabilonia, una compa directamente desde Venezuela, bo, con todo el hip hop. Ya, con buenas letras, compas, buenas letras contestatarias. Ya. Así que eso, compas, le damos la más grata de las bienvenidas. Así que vamos a ir rápidamente. Ustedes saben de qué vamos a... No, vamos a ir con... Mira, no subí el... No subí, mira, se nos metió ahí una banda que después vamos a mover la cabeza, pero vuelto loco. Ya vamos a ir con las radios cómplices de la Contra Babilón. Pues ustedes saben de que a esta hora siempre nosotros tocamos y damos a conocer y saludamos a cada una de las radios cómplices que nos entregan parte de sus señales semana a semana. Buena esa parte. Queridos compas, nacemos a través de Radio Nehuen. El dial virtual se llama Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita desde Google Play, que pueden descargar a través de Google Play. Son los dispositivos Android. En los iPhone no tenemos esa opción de que puedan descargar la aplicación, porque el iPhone es más cuático. Ya, hay que decirlo así. El iPhone es más cuático y no funciona porque los derechos, que bla bla bla bla bla bla bla. Así que no hay mano para los iPhone, compas. Miércoles 22 horas en Sonando a través de la Nehuen. Oye, la señal del viento también se llama Radio Curruf, o no también, sino que se llama Radio Curruf. Radiocurruf.org, miércoles en directo, 22 horas. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial. 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Valparaíso, todos los vecinos porteños. Sábado 23 horas y miércoles 23 horas. Radioplaceres.cl. A Falto Mata Radio. FaltoMataRadioRock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana, en horario de Madrid, España. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile. Así entre nosotros, no sé si estamos sonando en la Juan Gómez Milla. La otra vez la traté de escuchar y no estaba sonando, así que no sé en realidad. Bueno, para que no le digan a nadie, sí, pues. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, miércoles en directo, 22 horas, deberíamos estar sonando ahí. Radio jgm.uchile.cl. Radio Libre 96.3 FM, Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular, ahí en la bahía de San Borombompo, ahí en la provincia de Buenos Aires, viernes 19 horas, sábado 14 horas y domingo desde las 20 horas. Radio Libre 963.wordpress.com, 96.3 FM. Hoy el colectivo de feministas libertarias, Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, sábado desde las 15 horas, casandras.org. Radiosentipensares.com, Radio Sentipensares, viernes 20 horas y también domingo desde las 17 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, viernes 23 horas. Hoy en Panamá también, Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles en directo 22 horas, radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM y radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl, aplicación gratuita también desde Google Play, Radio Lafkenche, y el 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco. Qué mejor que sonando ahí en toda la costa prácticamente, miércoles en directo 22 horas y viernes desde las 21 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto. Si no me equivoco, ahora durante este mes, los compañeros de la Radio Extremo van a estar cumpliendo, si no me equivoco, 24 años, compas, 24 años al aire. Así que eso es caleta. Así que desde acá abrazamos a los compas de la Radio Extremo 96.1 FM allá en Viña del Mar, Reñaca Alto. Todos los días viernes desde las 20 horas pueden escuchar La Contrabol. Eso. Hoy en la comunicación alternativa desde el barrio Rawson en Argentina suena a través de Radio La Bulla. Comunicación alternativa 100.5 FM, labulla.org, lunes desde la 1 de la tarde y miércoles y jueves desde las 7 de la tarde. En el Ateneo Libertario de Cabanyala y en Valencia sonamos a través de Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM, lunes desde la medianoche. Radio La Zarzamora, radio ácrata, libre, feminista y autónoma, lazarzamora.cl, sonando en directo 22 horas, miércoles 22 horas. Radio Comunitaria Población Aconcagua en San Felipe y en la Quinta Región, 107.9 FM, rcpa.cl, jueves desde las 21 horas. Radio Galáctica FM, 107.1 de la frecuencia modulada desde San Antonio en la Quinta Región, radiogaláctica.cl, domingo desde las 20 horas. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde Barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar, viernes desde las 22 horas. Y por último, queridos compas, a través de FM Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar, miércoles en directo en Argentina desde las 23 horas y el resto del mundo, o por lo menos Chile y otros países, 22 horas. Gracias. Gracias por compas. Gracias por cómplices. Por ser radio cómplice de la Contra Babilón. Hoy, ahora sí, vamos a ir a menear la cabeza con Decapiter. Vamos a escuchar metal así, pero contestatario. Y mezclado así como con letras meas punquetas, hardcore, metal, trash. Hay una mezcla de todo. En este programa, vecino, usted puede escuchar diferentes estilos musicales, ya para que lo tenga claro en caso de que se venga recién incorporando a la sintonía, ¿no? Así que eso, esto es Decapiter, cáchate, del disco Destrucción Trascendental, que son de con para pegarse cabezazo. Policía Bastarda, vos. Vamos a escuchar ese tema y luego vamos a escuchar a los tremendos de Muerte Acción. Del disco Fuego, vamos a escuchar Fuego. Vamos a vacilar. Animal y acompañando en Algunos Contra Babilón. Escritos sobre Camina Libre, identidad irreductible de una lucha anticarcelaria. En nuestra música están los presos, los muertos, la gente que está en la operación, loco. Compilación de textos sobre la lucha anticarcelaria autónoma emprendida por un grupo de jóvenes combatientes subversivos entre 1995 y 2004 en prisión en la primera cárcel de alta seguridad de la transición chilena. Memoria insurrecta, contracultura, apoyo mutuo, horizontalidad, acción directa, afinidad, combate minoritario, lazos de complicidad, autonomía y subversión, resistencia anticarcelaria, presas, presos, preses a la calle, una lucha que aún persiste en las cárceles del Estado. Interesadas, escribir al mail caminalibrelibro@risap.net. Lo más importante de todo es que jamás bajamos los brazos. Nunca dejamos de ser como éramos o actuar como pensábamos. Siempre fuimos iguales. Nunca dejamos de luchar. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Teníamos todo en contra como siempre. Aquí seguimos. Mi hermana Joan Florville. Quiero decir a usted, de verdad, teníamos que vivir conjuntamente. Amarró esa bandera de Chile conjuntamente la de Haití para ser un solo pueblo. Pero hoy quiero decir a usted que ese golpe me hace mal. No solamente hace mal a la familia Florville, sino también a todo el pueblo de la República de Haití. Quiero decir a todo el mundo, quiero solicitar de parte de toda parte donde existe derecho humano. Hoy ese golpe hace mal a nosotros. Solicitamos justicia para nuestra hermana. Solicitamos justicia para nuestra sangre. Pueblo haitiano, recuerda que somos valientes. Pueblo haitiano, recuerda que somos guerreros. Pueblo haitiano, recuerda quién somos. Pueblo haitiano, recuerda que Dessalines estaba peleando por esta parte de tierra. Pueblo haitiano, despiértate, despiértate, despiértate. Está en peligro la vida de los haitianos a nivel del mundo. Anteayer, tenemos que avanzar con paz. No solicitamos guerra, sino también vamos a empezar. Vamos a despertar nuestra autoestima que está durmiendo. Hoy está iniciando el proceso. Yo no puedo decir que la guerra empieza. No solicitamos guerra porque somos humanos. Hay que tener respeto para la vida de los seres humanos. Pero quiero decir al gobierno de Chile, particularmente a mi amigo Sebastián Piñera, recuerda cómo nosotros avanzábamos en el pueblo chileno, peleamos para nuestra vida, trabajar durísimo para ganar poco pan. Lo que ganamos hoy, somos mírala y el resultado caja, como de nuestro recuerdo. Trabajo en su país. Mira el resultado de lavar plato en restaurantes chilenos, en restaurantes de los chinos. Mira el fruto de nuestro trabajo en su construcción para hacer lindo su país. Hoy el pueblo de Haití tiene está que despertar, trabajar conjuntamente, lágrimas. Que ponga la mano fuerte para desarrollar nuestro país. Solicitamos al gobierno de Haití para que abren más empresas, para que los haitianos tengan trabajo. Los jóvenes, un mensaje para ustedes. No deja tu país para buscar vida en otros países. Lo que encuentra es la muerte. Lo ofrecieron de verdad, pero lo tomaron en pagar deuda de casa, en pagar deuda de agua. Amigo haitiano, te quiero a ti mucho. Por favor, quédate en su país. Tenemos mejor país del mundo. Mejor clima del mundo, Nuestro mal es gigante. Quédate en su país. Espera un día que nosotros vamos a tomar la mano fuerte para que un día tenemos un país más lindo a través del mundo. Estados Unidos, antes. Nosotros como haitianos somos muy humildes. Pero nosotros venimos acá en Chile no para buscar problemas, venimos para asegurar nuestra futura. Gracias, compañero, hermano haitiano, muchas gracias. En este caso, Joan vivió un conjunto de situaciones especialmente vinculadas a la violencia del Estado, situaciones que hasta el momento se encuentran impunes. Y pedimos justicia para Joan Florville. A 6 meses de su muerte, llamamos a esclarecer la responsabilidad de las instituciones públicas involucradas en el caso. Murió por ser mujer, considerada prejuiciosamente como mala madre, por ser negra y por ser pobre. Su caso representa el de muchas otras mujeres que han sido sometidas a la violencia ante el avance del racismo y la misoginia en Chile, y al mismo tiempo es expresión aguda de la violencia que diariamente sufre nuestro propio pueblo a manos de un capitalismo salvaje. Y pedimos que siga metido en este caso y que sepamos, investiguemos a fondo, porque esto no puede ocurrir más. No puede ocurrir ni con los haitianos, ni con los chilenos, ni con los mapuches, ni con quien sea de cualquier parte del mundo. Y porque además queremos agradecer que tenemos gente que se ocupa de los derechos humanos. No queremos que en Chile exista una situación como esta. Y desde el instituto, desde el primer momento que hemos estado revisando este caso, y esperemos que no solamente tengamos que lamentar una vida de Haití, sino que ninguna otra vida en el país. Muchas gracias. Queridos compas, a 6 años del asesinato por parte del Estado de Joan Florville, un día 30 de septiembre del año 2017, es importantísimo poder recordarla, ya que esta fecha ya fue, entre comillas, bautizada como el Día contra el Racismo en Chile. Organizaciones migrantes y promigrantes han promovido el día 30 de septiembre como el Día contra el Racismo, fecha que conmemora el fallecimiento de Joan Florville, mujer haitiana que murió luego de ser víctima de la vulneración de sus derechos. Joan Florville, mujer y madre haitiana, migró a Chile con el objetivo de asentarse en un país que la acogiera y la recibiera, contemplando en ello la posibilidad de desenvolverse en un nuevo espacio que ofrecía opciones y oportunidades de vida. Lamentablemente, las circunstancias y las instituciones involucradas en su detención fueron un ejemplo más del racismo y la xenofobia, prácticas arraigadas en el seno de esta sociedad. Así fue como un día 30 de septiembre del año 2017, la joven madre falleció en el Hospital Clínico de la capital. El fallecimiento de Joan hasta el día de hoy es motivo de análisis frente a las evidentes vulneraciones a sus derechos, la negligencia de los actores involucrados y el racismo institucional que operó. Al respecto, la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, a través de sus integrantes, analiza cómo Chile enfrenta este nuevo 30 de septiembre del año 2023. El Día contra el Racismo en Chile. Obviamente esto no tiene que ser un día, pues, esto tiene que ser una forma de vida, una forma de humanidad, el hecho de estar en contra del racismo y todo tipo de xenofobia. Ya, así que quisimos conmemorar, quisimos recordar a Joan y a través de ella también a todos los compañeros, personas migrantes, porque todos somos migrantes, pues. A todos los migrantes justamente que llegan a este país racista, ya, xenofóbico, y que se hace el weón nomás, si este país, de eso se trata, hacerse el weón, ya, en este país siempre es así, ya. Así que eso, quisimos recordarte, Joan, donde quiera que estés, y junto con eso también a cada migrante que llega a este puto país, ya para poder sacar adelante a su familia y poder encontrar un camino mejor, ya que, y esperemos obviamente que lo encuentren, sea donde sea, sea aquí o sea en cualquier otro lado. Esa es la idea, ya. Esto es Durruti, del disco Ocupemos las Iglesias, un tema dedicado a Joan, que se llama Joan. Y luego vamos a escuchar El Chojín junto a Preto en ese, que es un temón, ya, en el cual El Chojín estuvo... Bueno, primero que todo, El Chojín sacó diferentes temas, rap contra el racismo, ya, pero en diferentes territorios latinoamericanos y europeos también. Así que vamos a ir a escuchar al Chojín en esta oportunidad directamente desde Perú, ya, así que rap versus racismo. Primero que todo, Durruti entonces con Joan, y luego El Chojín. Rap versus racismo, sonando acá en La Contra. Identidad, lo que nos hace libres, somos la misma sangre, no es el color de piel quien nos distingue. Identidad, lo que nos hace libres, somos la misma sangre, no es el color de piel quien nos distingue.

sangre, con el color de mi piel, con el color de la tinta que derramo en el papel. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, vamos a seguir, de hecho, con el metal a esta hora. Más dentro de los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir con dos bandas metal, ya que teníamos en carpeta y hace rato que no tocamos en los nuevos sonidos de la rebelión. ¿Se acuerdan? Hace como dos o tres semanas, como dos semanas más o menos. Vamos a ir a escuchar primero que todo al grupo Sangre. Ellos son de Mar del Plata, bueno, en Buenos Aires, Argentina. Primero que todo, antes que se me vaya, agradecemos a cada banda y a cada sello independiente que tienen justamente el... Bueno, tenemos el honor de poder recibir justamente música de ellos. Así que muchísimas gracias, compas, por creer justamente en el mismo programa. Ya, luego de eso continuamos con la banda Sangre, directamente desde Mar del Plata, en Buenos Aires. Recientemente están presentando su nuevo material titulado El No Muerto. El género es el metal, fundada en el año 2007. Ya acaban de editar su nuevo trabajo llamado El No Muerto, que son 7 canciones grabadas de forma independiente con letras y composiciones originales. Ya los trabajos de ellos, primero que todo Sangre en el año 2015, luego en el 2018 es Paranoia Esclavizante, Malestar General en el año 2020 y ahora El No Muerto en el año 2023. Ya vamos a ir a escuchar de Sangre, vamos a escuchar Hasta el Hueso, ya, y luego vamos a escuchar a Urdemales, que es una banda chilena de power metal, ya, en el adelanto de su disco debut, arremete con el lanzamiento de Carol Sarcewicz, ya, Dictadors Porky Sems, cacha del nombre, segundo single del álbum debut homónimo, que fue lanzado justamente el día 21 de septiembre pasado. En lo musical se mezclan las voces guturales de nuestro guitarrista Francisco Pardo con las voces limpias de nuestro cantante Diego Godoy. Este tema habla sobre un dictador personificado en un cerdo, que reina una nación imaginaria, aunque más de alguien podría relacionarlo a personajes y lugares reales, totalmente, vos. Y la reacción de un pueblo que padece su tiranía. Un tema pesado con harto rock and roll y una buena cuota de sátira política. Queremos mostrar que respecto a la sonoridad y contenido, nuestra música tiene amplios criterios y formas, ¿ya? Mayor información obviamente sobre Urdemales, visiten las redes sociales, que es @urdemales.oficial en Instagram, Urdemales Oficial en YouTube y en Spotify también lo puedan encontrar y otras plataformas digitales. Así que de Urdemales vamos a ir a escuchar Carol Sarcewicz, ¿ya? Que así que está complicado ese nombre, Carol Sarcewicz, ¿ya? Sangre primero con Hasta el Hueso y luego Urdemales sonando en los nuevos sonidos de la rebelión. Llena de soledad.

A continuación, escuchamos al abogado Nicolás Toro, quien nos comenta sobre la etapa actual del juicio. Hola compañeros y compañeras, les mando este audio informativo del caso de Francisco Solar con Mónica Caballero. Estamos finalizando el juicio. Actualmente está participando el último testigo por parte del Ministerio Público, el jefe de la investigación del OS9, que nos mantendrá ocupados probablemente hasta el día miércoles para ya pasar a la prueba de la defensa de Francisco y para posteriormente pasar a la prueba de la defensa de Mónica. Y después de eso ya vienen los alegatos de clausura, como hemos señalado con anterioridad, y la audiencia de determinación de pena. Así que nos encontramos en la recta final, por lo que será bastante interesante también lo que señalen ambos compañeros y compañeras en sus palabras finales. Es un abrazo grande para todos y todas. Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión. Mónica y Francisco a la calle. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Informativo para los medios libres sobre la semana 11 de juicio contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Que tus pasos huelen libre, ya tal como dice ahí Banda Bonot de fondo. Hoy agradecemos nuevamente, como siempre lo decimos dentro de las semanas anteriores, al trabajo que está realizando la Zarzamora junto a Recupera Tu Vida con respecto a los informativos semanales que están enviando con respecto a lo que es la situación de Mónica y Francisco. Ya, así que estamos muy atentos a eso, compas, así que muchísimas gracias por estar compartiendo estos audios, ¿ya? Dentro de lo que es esta semana, ya este llamamiento a esta semana solidaria con la situación y el juicio de Mónica Caballero y Francisco Solar. Así que atentis a eso, compas. Ya, bueno, hemos estado atentos durante harto rato y vamos a seguir atentos a lo que está pasando y esperando la libertad, la pronta libertad de cada uno de los compas. No solamente de ellos, sino que todos los compañeros subversivos y anarquistas, presos de la revuelta, presos políticos mapuches. A todos los presos políticos, libertad. Compas, sigue el juicio de Nicolás Piña, inconsistencias en las pruebas y contradicciones en el relato de Carabineros por parte de la parte acusatoria, no mostró ninguna evidencia con el cual comprobar fehacientemente la participación del ingeniero, tal como se le dice a Nicolás Piña. Más bien se dedicaron a relatar el contexto de la manifestación por el cual fue detenido y pasó a ser un preso de la revuelta. Es necesaria la libertad absoluta para Nicolás y todos los presos políticos. En la mañana del martes pasado, de hecho, se realizó el segundo día del juicio de Nicolás Piña, el ingeniero, preso político de la revuelta, acusado por la quema de un furgón policial en febrero del año 2021 en el marco de la rebelión popular, quien ya estuvo en prisión preventiva por más de 13 meses en la cárcel de Santiago 1. En el primer día del juicio, la parte acusatoria solicitó la pena máxima posible por intento de homicidio frustrado, pese a las inconsistencias en las pruebas, donde no han sido capaces de demostrar la participación de Nicolás en los hechos, sobre todo porque los testigos nunca vieron cómo era la persona que lanzó el artefacto explosivo, y el seguimiento ha sido parte del evidente montaje. Por otro lado, lo que caracterizó la instancia penal fue que los carabineros, ya llamados a atestiguar, parte de los intramarcha y policías del OS9 ratificaron no haber actuado con autorización del Ministerio Público o de algún juez de garantía para presentarse en forma encubierta en las manifestaciones. Esto significa que hubo ilegalidad en la obtención de pruebas y por lo tanto debería procederse a la nulidad en pos de las garantías constitucionales por vulnerarse sus derechos. En esta segunda instancia, las declaraciones por parte de los pacos que atestiguaron se destacaron por tener contradicciones en el mismo relato, lo que afecta al cómo sucedieron los hechos. Finalmente, remarcar que la parte acusatoria no mostró ninguna evidencia con el cual comprobar fehacientemente la participación de Nicolás. Más bien se dedicaron a relatar el contexto de la manifestación por el cual el ingeniero fue detenido. Ante todo lo que es este montaje de los pacos y el sistema judicial, y mientras el Ministerio del Interior mantiene la persecución política a los manifestantes, es necesaria la absolución de Nicolás y su libertad inmediata y absoluta, así como la libertad de todos los presos de la revuelta que se encuentran encerrados en las cárceles del país. Ya, importante, compas, recalcar también el tema del Lucaso que se está realizando y que dimos a conocer la semana pasada. El Lucaso, por un compa preso de la revuelta en Linares, estamos hablando del Gato. Aún queda un preso político de la revuelta en esta ciudad y necesita dinero para gastos judiciales. Quien olvida a los presos, olvida la lucha. Recuerden, esto se está realizando a través de la cuenta RUT 15.151.764-1. 15.151.764-1. Para que puedan apoyar ahí al Gato, también preso político de la revuelta. Ya un joven todavía preso. Junto con eso también, dentro de lo que son las redes sociales, ya rescatamos de Buscando la Calle. De hecho, pueden rescatar, pueden buscar lo que es las redes sociales, donde van a obtener mayor información actualizada también de los presos de todos lados. Ya, así que es importantísimo lo que es esa red social. La adjudicación del ataque incendiario a faenadora y frigorífico Cordillera del holding Dinacar en Puente Alto, Chile. El día sábado 30 de septiembre atacamos con éxito la faenadora y frigorífico Cordillera, incendiando parte de su infraestructura y logística, apostando a generar el mayor daño posible con la precaución y certeza de que no hubiesen animales vivos en el lugar. Con este ataque buscamos sabotear la producción y transporte de la faenadora y frigorífico Cordillera, línea de abastecimiento de carnicería, productor. Ambas pertenecientes al holding Dinacar, el cual se dedica también a la crianza de cerdos, ya, y vacas también. Por ejemplo, la cadena de Viento Sur, completando así la cadena de industria de muerte de principio a fin. Esta no es solo una acción antiespecista, sino también un ataque directo a las relaciones de poder existentes en proyectos como este, donde se deja ver la precarización de los territorios en donde se ubican, generando contaminación odorífica, degradando con esto la calidad de vida del entorno, el extractivismo presente en el uso directo de las aguas del Maipo y su posterior devolución de aguas tratadas, y las lógicas capitalistas que mercantilizan y cosifican la vida, explotando todo lo que pueda generar ganancias. No somos héroes ni iluminados, somos antagonistas de toda forma de dominación, abrazando la ofensiva como una práctica concreta que materializa nuestros deseos anárquicos de vivir sin jaulas ni dominación para nadie. El antiespecismo requiere de la ofensiva, dejando atrás el eterno victimismo y la inacción. Seguimos desde la acción directa, consolidando y expandiendo el conflicto por la tierra, tanto en lo urbano como en lo rural. Saludamos a todos los territorios en resistencia contra el progreso y el capital, y a quienes materializan la liberación animal desde el fuego y o levantamiento de espacios de solidaridad antiespecistas, conocidos como santuarios. Fuego las tradiciones y la cultura especista. Abrazamos mediante esta acción a los compañeros Mónica y Francisco, presos del caso Susarón y presos del caso Gendarmería. Presos anarquistas, subversivos y mapuche a la calle. Fin a las condenas de la justicia militar en memoria de Emilia Bau y todos y todas los compañeros y compañeras muertos y muertas en la lucha por la liberación animal y de la tierra. Maipo libre, por la anarquía, por la tierra, por nuestras vidas. Célula insurreccional por el Maipo, nueva subversión. Ahí está la adjudicación justamente de este ataque incendiario a esta faenadora, y frigorífico Cordillera, compas. Ahí quisimos recalcar también lo que es esta adjudicación, este comunicado que enviaron los compas ahí en la acción directa. Esto es Acción Da Sanach, explosión a la jaula. Vale más. caula. Pulento el que no ve, pero que sabe estuvo bueno. No, no, no se tape al compañero. Pulento el que no ve, pero que sabe estuvo bueno. No, no, no se tape al compañero. La querosa acá se fue creada para los pobres, para marginizar, evitar el desorden. Jaula democratizada para los que estorben. Normalizar la tortura que el sistema esconde. Nos proyectamos contra toda autoridad. Los abalanzamos contra la jaula, culiados. Atacamos, tienen que pagar cuenta, hermanos presos. Apañamos solidaridad, no compramos su moral. ¿Y qué pasa? Nadie está salvo, el Estado amenaza. Anticarcelaria zona. No reivindico la carne, ni para animal, ni para persona. Anticarcelaria zona. Si quemaron a los cabros y esa gente a uno cobra, sobran ganas libertarias cuando estás bajo la sombra. Si quemaron a los cabros y esa gente a uno cobra, sobran ganas libertarias cuando estás bajo la sombra. Justicia por la mano, atacar al sistema judicial por los hermanos secuestrados. Justicia por la mano, atacar al sistema judicial por los hermanos secuestrados. Justicia por la mano, atacar al sistema judicial por los hermanos secuestrados. Justicia por la mano. La cosa arde, explosión, los gendarmes, explosión, para la cana entera, explosión, destruyendo fronteras, explosión, la cosa arde, explosión, los gendarmes. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguanta acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Compañero, ¿nos podría decir de qué organización es usted? Hola, soy Alejandro Castro, pertenezco al sindicato S24, secretario del sindicato S24 Pescadores de Quintero. Y convocamos hoy a esta manifestación, protesta en contra de toda la contaminación y lo que está haciendo el Estado, ya que está tratando de tapar y de invisibilizar la lucha de nosotros como cabildo acá que estamos organizados, como asamblea territorial, para hacerle frente al capitalismo caníbal que nos está depredando día a día. Y hacemos un llamado también a todas las comunidades a que se organicen, a que planteen también una línea combativa en contra del capital, en contra del extractivismo, y todo el aguante a los compañeros a nivel nacional, a nivel internacional también, que se levanten y no dejen que nos pisoteen nuevamente. Adelante, compañero. Gracias, compañero. Gracias por su palabra. Ahí teníamos palabras de Alejandro Castro, el Mecha, directamente desde Valparaíso, combatiente, militante, activista medioambiental, ya suicidado, entre comillas, ya por la policía, bueno, y en extrañas circunstancias, justamente lo que es su muerte a 5 años de lo que es su fallecimiento físico de Alejandro Castro. Ya quisimos recordarlo también con las palabras de él, ya un día 5 de octubre del año 2018, ya fue encontrado muerto Alejandro Castro. Estamos escuchando a Sandino Rocker de fondo. Queremos recalcar también que todos los días, compa, se está realizando cadenas de oración por la salud y sanación, por la recuperación de Tito Roberto Díaz, que es baterista y miembro fundador de la gran bandota Sandino Rockers, ya quien se encuentra hospitalizado y está muy delicado de salud, compas. Así que quisimos destacarlo y quisimos darlo a conocer justamente para que puedan sumarse a lo que son estas cadenas de buena onda de mucho Nehuen al compa, ya para que pueda salir de su estado delicado de salud. Ya, así que un gran abrazo a su familia, a sus amigos, todas las personas cercanas, y especialmente también a Tito ahí, miembro fundador de la gran banda Sandino Rockers. Esto es del disco Kine Wen Tuin del año 2006, Una Sola Fuerza. Vamos a escuchar Combatiente, dedicado a Alejandro Castro y a Tito también, porque son combatientes, pues, así que a salir con todo el Nehuen. Hey, camino. Raza brava, fiera y altiva de esta nueva era. La sangre, sangre roja. Desde la selva de Nicaragua hasta donde cayó Alberto Cara. Un aire se respira, amor con ira. Una raza se cultiva, es combativa. Un aire se respira de amor con ira. Una raza se cultiva, es combativa. Verdad, justicia, igualdad. ¡Ay! Nace en medio de la gente. ¡Ah! Crecen con su alma valiente. ¡Rabia! Luchan sin temor a la muerte. Cuando las garras nos estremecen. Cuando las garras nos estremecen. Cuando los cuatro de la junta fueron a buscar al profeta que dispara con guitarra. ¡Hey! ¡Explico Jara! En el sudor de la gente humilde. ¡Allende vive! Poblador que cayó por la bala. ¡Es Pablo Vergara! Son todas las almas que te vienen a buscar. Son todas estas almas que se van a reencarnar. ¡Maldito asesino! ¡Maldito asesino de tu raza! Por cada uno que caiga, 10 se levantarán. Los espíritus guerreros se vuelven a reencarnar. Con amor. Nace en medio de la gente. ¡Ah! Crecen con su alma valiente. ¡Rabia! Luchan sin temor a la muerte. Cuando las garras nos estremecen. Cuando las garras nos estremecen. Cuando las garras del Papa vinieron a buscar al profeta que dispara con guitarra. ¡Es Víctor Jara! En el corazón de la gente humilde. ¡Cristo vive! Poblador que cayó por la bala. ¡Es Pablo Vergara! Son todas las almas que te vienen a buscar. Son todas estas almas que se van a reencarnar. ¡Maldita Babilonia! ¡Maldita! ¡Te podría hacer el infierno! Por cada uno que caiga, 10 se levantarán. Los espíritus guerreros se vuelven a reencarnar. ¡Hijos del fuego! ¡Hijos del rayo! ¡Hijos del viento! ¡Guerreros! ¡Guerreros! ¡Viva el combatiente! ¡Renace el combatiente! ¡Por candela ardiente! ¡Por candela ardiente! ¡Renace el combatiente! ¡Renace el combatiente! ¡Ahora y siempre! ¡Ayer, ahora y siempre! ¡Con Yein, Epuñuque! ¡Con Yein, Epuñuque! ¡Tainuque, Mapu! Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, que vamos a ir de inmediato con paso, vamos a ir a escuchar dos tremendos temas con dos tremendos compañeros. Ya, primero que todo vamos a escuchar a Nido del Cuco, que es un tremendo compa. Emocionantes temas, de hecho emocionantes letras. Vamos a ir a escuchar el tema Guerreros o Guerreras. Y luego vamos a escuchar Mantala No, que es Jimmy Muelles, del disco del año 2004. Vamos a escuchar En la cárcel de Alcatraz. Dos tremendos compañeros anarquistas tocando justamente Trova Libertaria dentro de lo que es el espacio de Trova Libre de esta semana. Esto es Nido del Cuco, Guerreros o Guerreras. Y luego Mantala No, En la cárcel de Alcatraz. Mi niño, ¿qué tal estás? Bastante tiempo ha pasado ya. Lloro en las noches, pues soy consciente del tiempo que tengo que esperar. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te va? ¿Has hecho amigos en ese penal? Y dime si crecen tus ganas de libertad, o al contrario has cogido yo este mundo en la cárcel de Alcatraz. En la cárcel de Alcatraz. En la cárcel de Alcatraz. En la cárcel de Alcatraz. 20 de marzo. Hola mamá. Te echo de menos en esta primavera. He adelgazado 3 kilos o más en esta última semana. Mis amigos ya se han ido, son pasajeros y este no era su destino. Yo cada día estoy más solo y hoy no me encuentro con ganas de vivir. En la cárcel de Alcatraz el dolor se hace notar y nos luchamos con los llantos del último violao. De la cárcel de Alcatraz no te puedes escapar, y si hacemos amigos nos quieren separar. En la cárcel de Alcatraz no podemos ni soñar, nos despiertan por las noches con violencia policial. En la cárcel de Alcatraz cogí el SIDA mamá, y son tan duras las torturas que me voy a suicidar. En la cárcel de Alcatraz. En la cárcel de Alcatraz. En la cárcel de Alcatraz. En la cárcel de Alcatraz. En la cárcel de Alcatraz el dolor se hace notar y nos luchamos con los llantos del último violao. De la cárcel de Alcatraz no te puedes escapar, y si hacemos amigos nos quieren separar. En la cárcel de Alcatraz no podemos ni soñar, nos despiertan por las noches con violencia policial. En la cárcel de Alcatraz cogí el SIDA mamá, y son tan duras las torturas que me voy a suicidar. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, compas, entramos de lleno a la finalización de este nuevo programa, queridos compas. Tenemos los avisitos que vamos dando a conocer. Pueden ingresar a través de las redes sociales del colectivo Olla Negra Libertaria para que sigan y puedan informarse con respecto a lo que ellos realizan. Ya ellos apañan a gente en situación de calle, adicciones, en abandonos, en hogar de niños, vecinos con precarias condiciones, se mueven dentro de lo que es la comuna de San Joaquín, San Miguel, Santiago Centro, Franklin, entre otras. Ya, así que para que puedan participar de eso y puedan apoyarlos también el colectivo Olla Negra Libertaria. Recuerden también que Espacio Fénix ya está de vuelta. Hace un par de semanas atrás comenzaron nuevamente los compas dentro de lo que son las bibliotecas también que participan de este espacio. Así que mayor información, espaciofénix.noblogs.org o espaciofénix@riceup.net. Pueden mantener ahí información en la interna, pues, compas, con respecto a lo que es este tremendo espacio. Ya va de 2 años funcionando, de hecho. Compas, se viene, como les habíamos comentado, la semana del 2 al 6 de octubre, la semana de agitación por Mónica y Francisco, compañeros anarquistas, en juicio desde el día 18 de julio, irreductibles frente al poder. Se estuvo realizando un barrotazo ya en la cárcel de San Miguel, tal como escuchábamos ahí dentro de lo que es el audio que enviaron y que comparten las compañeras y compañeros de La Zarzamora y Recupera Tu Vida. El día jueves 5 se va a estar realizando un foro sobre la actualización del juicio a las 19 horas en Agustinas 2384, El día viernes 6 se va a estar realizando un meeting también desde las 19 horas en la salida sur del Metro Santa Lucía, ya para que también puedan participar de eso y otro tipo de manifestación. Obviamente siempre decimos, la imaginación es ilimitada, ya dentro de lo que es la solidaridad, compas, y la agitación. Se viene el lanzamiento del libro autobiográfico de Luisa Toledo, va a estar lindo eso. Guadalafquén, Guarria, en Valdivia. En diferentes ciudades, de hecho, se va a estar realizando lo que es este lanzamiento de este libro autobiográfico de la gran Luisa Toledo. En Valdivia va a estar el día viernes 27 de octubre desde las 4 de la tarde en el Sindicato Papelera, calle Arauco 865. Van a acompañar el Teatro Colectiva Arte y Memoria, ya 21 de junio también. En la música va a estar Modo Silencioso, Tara, Jaula del Grillo y La Maña. Jaula del Grillo, qué buena. Autobiografía, Luisa Toledo, Mis Hijos Están en Ustedes, Los Rebeldes. Esto lo está invitando a la familia Vergara Toledo junto con Editorial Seibo, ya a estos lanzamientos del gran libro, y esperamos tenerlo por ahí o algún lanzamiento que se pueda realizar en la capital, ya el del libro autobiográfico de Luisa Toledo. Se viene también la danza de los malditos el día 14 de octubre, 3 luquitas la entrada y 2 por 5 lucas desde las 6 de la tarde. Esto es en el 14 de la Fama. Esto es un evento profundos del disco Tributo a los Muertos de Cristo. Se van a estar presentando Los Solidarios, Ska Prensao, Misa Recordis, Histeria Colectiva, Sed, El Puño de Acero, Jordan Buendía y Los Maldía. 14 de la Fama, esto lo está organizando Estampa Testa y Sello Autónomo. 14 de octubre desde las 18 horas, 3 lucas y 2 por 5 lucas. ¿Ya? Se viene Primavera Sónica, La Raíz del Odio, Máximos Cortes, Hospital de Día, Bajo del Puente, Niña Bazooka, entre otros, And Beisteria. Esto va a ser en la Cueva Hip Hop en Franklin 350, compas, el 8 de octubre desde las 15 horas. Ya a través de Pass Line pueden encontrar la entrada. Se viene también Escandino, volumen 1. Antropoide, Ska, Dub, Rocksteady, Reggae. Animación del Pelado Ska, esto es Ángel Peña, Reggae. Se va a estar presentando Espinazo Ska con un show extendido. Esto es en Curicó, compas. Va a ser el día viernes 6 de octubre desde las 21 horas. La entrada de 3 lucas. Ya para que puedan ir también. Se viene también Invasión Crossover Fest. Evasor, Falsa Democracia, Fuerza Negra, entre otras. Muerta Acción también. El día 13 de octubre desde las 20 horas en el Hangar Subterráneo, ahí en Barrio Franklin. La entrada de 3 lucas y 2 por 5 lucas. También se viene La Peor Tocata 1, en beneficio de la grabación de Cascarria y Alboroto. Alboroto Punk, Cascarria Punk, Asfixia Hardcore, Mad Bomb, Pilz, Error Sistemático. 7 de octubre desde las 21 horas, 3 luquitas en la entrada en la sala Omicron, allí en San Francisco 117. Ya, no ingresar alcohol. ¿Qué más se viene, compas, en México, en Toluca? El sábado 28 de octubre se viene el aniversario número 16, ya 16 años resistiendo, de EBK Crew. Van a haber MC invitados, van a haber bandas de ska también, y esto va a ser en calle Vicente Suárez, barrio La Constitución, en Topoltopec, Campos Collado. Estamos hablando de México, en la ciudad de Toluca, compas, ¿ya? También se viene una peña del festival, Peña Financiamiento, segundo festival de la canción popular y combativa. Esto va a ser el día 7 de octubre en Cerro Navia, en la Junta de Vecinos Herminda de la Victoria, desde las 21 horas. Se viene también la cuarta jornada de pizzas a domicilio, el día domingo 8 de octubre, en la población La Victoria. Se va a estar realizando lo que es esta cuarta jornada de pizzas a domicilio, ya trabajo por los prisioneros políticos del caso Gendarmería, compas. Así que elaboración y delivery en la biblioteca Pedro Mariqueo, 30 de octubre, con Raúl Fuica. Mayor información al WhatsApp más 569-2691-9492, más 569-2691-9492, ¿ya? Se viene también la Feria Cervezas y Vinilos. Esto va a ser el día sábado 7 de octubre, desde las 3 de la tarde hasta las 21 horas, en el Taller 55, ahí en Monjitas 625, en Bellas Artes, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? Se viene Mercado Negro también en su cuarta entrega, ya en la cual esto va a ser el día sábado 7 de octubre. Va a haber música en vivo, feria de oficios, talleres, murales, Flash Day. Ya, ¿qué más tenemos? Esto va a ser en León Prado 954, en San Miguel, desde las 12 del día y durante todo el día. Va a haber acopio solidario también, compas Aldo y Lucas, a la calle. Esto es para los compas Aldo y Lucas. Café instantáneo, papel higiénico, Poet, clorogel, azúcar, galletas sin relleno, hierba mate, cigarros, jabón o champú, envase transparente, pasta de dientes, desodorante en barra, trencito grande, chocolate, mermeladas, Milo, Presto Barbas desechables, papas fritas, Doritos, Not Burgers, calcetines, boxer talla XL, bebidas de 3 litros. Mercado Negro es un espacio de solidaridad con los presos y presas, por lo mismo para ingresar al evento se pide llevar algunos insumos de esta lista y o un aporte monetario desde 1,000 pesos. Ya esto es en Mercado Negro, compas, importante evento. El pueblo nación mapuche marcha contra la puta conquista por Niel Ay que Malal Tain Wei Chan. Esto se va a estar realizando el día lunes 9 de octubre en la Plaza Dignidad desde las 10 de la mañana, control territorial y autodefensa, Meñal Trupahue, Tain Culcona, Denis Cortés en la memoria, no a la ley de usurpación. Convoca a las organizaciones Guarriache. Lunes 9 de octubre, Plaza Dignidad desde las 10 de la mañana. Se viene también un café concert, viernes 6 de octubre, actividad Profundos Carnaval. Desde las 18 horas, Taco Aguja. La adhesión es de 3 lucas y 2 por 5 lucas. Bandita Casa Azul, Big Band, Grupo Stand Up. Van a ver Stand Up también, evento para mayores de 18 años. Avenida Yungay 0641 en La Granja. Avenida Yungay 0641 en La Granja, compas. Ya, compas, nos comenzamos a despedir. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar ahí acompañándonos. Recuerden escucharnos en los diferentes horarios y días de las radios cómplices de la Contra Babilón y nos pueden escuchar también a través del canal de Spotify. Búsquennos como Contra Babilón en formato podcast. Nos despedimos con Anarquía Tropical, que aparece también con Fermín Muguruza, el tremendo de Fermín Muguruza, del disco Tropicalíptico. Esto es Zonas de Sacrificio. Hasta la próxima, compas. Show. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.